Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo escuchen este envío. Estamos en la primera edición y esperemos que sean muchísimas con la grita de tus impuestos. Acá estoy a mi izquierda, señor Gonzalo Ismael Sosa, que les da la bienvenida. Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo del orden inverso con el que están escuchando esta grabación. Ay, dije que era una grabación, no estamos en vivo, ay, qué lástima. Bueno, ya. Ay, chiquita, ¿cómo sos, De velé secreto, no, estuve mal. Bueno, para los que no me conocen, para los que me conocen, para el que haya hecho clic aquí, mi nombre es Gonzalo Sosa y tengo el agrado de formar parte de este programa llamado Con la Guita de Tus Impuestos, el cual tiene entre su plantel como miembro estrella también al señor Flavio Daniel Peralta. Flavio Daniel Peralta, que saluda, desde se rasca un huevo y luego sigue operando. Sí. Bueno, vamos a hacer una especie de introducción, que es lo que se destila en estos programas. Como sabemos que puede que nos escuchen hoy, mañana, pasado, no saben cuándo es hoy para nosotros, no importa. Siempre es hoy. Es parte de mi ser. Y bueno, entonces vamos a hablar de temas que se estuvieron hablando recientemente, como para comentar así a la pasada, sí. porque la actualidad, digamos, parece que se extingue, pero siempre vuelve. Sí. Siempre vuelve. Y sin ti la vida se me va. Antes de dejarme acotar, el señor Lionel, que vamos para los feedbacks y los y de vuelta, va a haber tiempo, entonces vamos a dar las líneas de comunicación en algún momento. Por supuesto. Igual tiene la página, la fanpage, sí. Con la guita de tus impuestos. Exactamente. Y con arroba con la guita es el Twitter, donde sí. Nos pueden insultar con delay. O sea, escuchan el programa en dos semanas. No, sí. Empezó de forro el primer programa, dijiste sí. 34 cosas mal. Claro, y recuerden que para cuando nos digan que no les gustó el primer programa, ya estaremos por el quinto, quizás, entonces no se va a pasar nada. Ojalá que con pauta, porque es lo que queremos. Sí, o sea, la intención, este programa nace para conseguir algún tipo de sponsor del orden estatal. Es lo que, este programa es una versión mejorada de Majul y Niembro, que consiguieron la pauta y necesitaron el laburo de armar la empresa ni de hacer realmente contratar a los empleados sí. Y cobraron todo. Nosotros hacemos el programa, simulamos toda la estructura sí. Y ahí pedimos el subsidio. Bien, bien, bien hecho la bien estructura. Hecho. Una cosa por derecha, como corresponde. Bueno, a esta hora, Gonzalo, te quiero contar. Ya han pasado bastante de la noticia, pero siguen cayendo los doping del jugador de River. ¿Ah, sí? Sí, Poet. Hay total, sí, con Dios. Poet, sí. Con cerveza, bueno. Sí, sí, la Corona, la, Palermo. La diosa. Claro. Hay Pretty, sí. Gaseosa Pretty también. Sí. Doping positivo, sí, hubo un jugador que... Batalla, extrañamente, sigue sin salir positivo. Batalla es todo. Sí, le erró. No puedo agarrar, no tenía con qué sostener el frasco para beber, entonces. Bueno, pero... Siguen cayendo. Viste sí. Que en una época sí. Pasaba que a River le caían, tipo, actualizaciones de los títulos. Viste que decían, sí. Descubrieron que tiene otro título más. Sí. Le dan más copas ganadas. Bueno, ahora les caen doping con delay, tipo, sí. Cayó un doping del Beto Alonso. Sí. ¿No pasada? Sí. Se lo descubrieron ahora. Sí. Y dijeron... Beto Alonso estaba drogado en el 74, cuando, en un partido con Independiente. Sí, ¿le van a sacar alguna de la copa? No, directamente no. Pero bueno, es una noticia muy graciosa. Sí. Todos sabemos que no va a pasar nada, porque es la Conmebol. Quizás para cuando vos estés diciendo esto y cuando estén escuchando esto, haya pasado algo. Vos decís, la verdad, yo te lo digo, sí. Me la juego hoy. ¿Argentina? ¿Hoy? ¿3 de febrero? Sí. Me la juego, ¿eh? Si Argentina clasifica al Mundial, sí. Es uno de los 32 equipos con más chance de ganarlo. No, sí, la verdad que... Pero... No, cualquiera te dice esto. No, lo que estás diciendo es fuerte. Si sí clasifica al Mundial. Esto se está grabando, queda el archivo. Yo te lo digo, es fuerte, pero bueno. Después si la pegás. Pero yo digo... Otro tema candente, decime. No, era sobre el mismo tema. Lo que te iba a comentar es que me parece... Muy buena la estrategia de Gallardo, la estrategia de este muchacho de los memes momentísticos, de llevar al rincón más recóndito de tu casa a alguien, y esta de hacer una magnitud y exponencial de la cantidad de jugadores que claro, que hacen el doping, como para decir, bueno, no puede ser que se hayan dopado todos, tiene que haber sido un accidente, entonces mientras más jugadores estén dopados, es que más posibilidades hay de que la casuística o la casualidad, claro. Mejor dicho, haya actuado. Claro, es gracioso porque uno dice, bueno, la gente en Twitter, que Twitter es la, digamos, fuente de información más fidedigna, quizás. Digamos, los mongoles vienen en Mongolia y los deforestados mentales vienen en Twitter. Digamos, es como el hábitat, sí. Natural. Uno entiende que ahí encuentre argumentos como, bueno, si están todos drogados es porque fue un error, como mientras mejor, peor, o peor, mejor, en realidad. Sí. Pero después escucha el periodismo deportivo, que tiene una inclinación notoria que está por como River. En, como en el submundo, debajo del submundo. Y lee y escucha que dicen: no, no, si están todos drogados es mejor, porque prueba que fue. Pero macho, si están todos drogados sí. Y prueba que fue un accidente, el accidente fue de River igual. Claro. Porque, ¿dónde te exculparía eso? Ah, pero si mató 40 personas es porque estaba en un estado de locura. Es mejor que si mata uno a sangre fría. Mejor que mate sí. 40. Por eso, ya lo dice el muchacho. Claro, sí. no estaría cerrando. Bueno, hablando sí. de matar 40 y mucha más gente y a futuras generaciones. Sí. Uno de los temas candentes de la semana, bueno, es el bono a 100 años del gobierno, sí. que ahora lo hablaremos en breve, un poquito más desarrollado. Sí. No diremos nada que nadie sepa, pero lo diremos con mucha seriedad. Sí. Vamos a hacer lo mismo que todos ya dijeron, pero con mucha seriedad. Especial algo que nos caracteriza es la seriedad, justamente. Para tratar, sí. sobre todo, temas económicos, que son lo que ahora nos están apretando el bolsillo. Claro. Y recurriremos sí. a frases importantes como: la plata no alcanza para nada, sí. está todo cada vez más caro. Sí. Frases que nos emparentan con la gente, ¿no? Y que aportan mucho a nivel económico, macroeconómico. Claro, es como que vos te pones en una máquina del tiempo y decís inflación en cualquier parte y ya más o menos puede quedar. Esto, si lo escuchan dentro de un par de años, ya va a quedar. La plata no alcanza para nada. Es la frase que siempre alcanza para no decir nada, pero me lo dijo un taxista: este país no se funde más. Así que por eso. Ya es básicamente esa. A mí esa la calle que andamos. Yo podría hacer un programa entero con lo que me dice la gente en la calle. De hecho, bueno, de eso se va a tratar este programa. Sí. Cristina, hace unos días también ha vuelto. ¿Quién es? Cristina ha vuelto. Ha hecho un acto en Arsenal cuya asistencia está más discutida que el número de gente que vio el último. La de Dios sí. Generis. Sí, con una puesta en escena bastante llamativa también, ¿no? Como una especie de. Sí, le endilgaron como que se había copiado del pro y después como si el pro hubiera inventado algo, ¿no? Sí, copió del pro la mejor parte. Claro. Igual el pro, todas las campañas que hizo, todos los escenarios que montó hasta ahora, le encontraron la vuelta de que se habían copiado de alguien, no sé qué. Sí. Mucho, bueno, pero mucho no puede hablar de copia. Había puestas en la escena donde salvaban a nadie, digamos, donde salvaban a la gente que los insultaba. Claro, el otro día la de María Eugenia Vidal saludando a la nada misma. Sí. La nada misma, exactamente. Pero bueno, o sea, nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Quién sos vos, Leonel? ¿Quién es Flavio del otro lado del vidrio? Como para juzgar. Si los tipos son felices en esa realidad en la que viven, nosotros no somos dignos de criticar eso. Me parece. No, la verdad, yo veo ese grado de felicidad y es contagioso. Sí, la verdad que la sí. Verdad me motiva. Es evidente que no hay problemas en este país, por eso nosotros lo buscamos. Sí. Transformamos la realidad pujante y operativa en esto. Y por eso nos interesa no decir nada respecto a claro. En concreto sobre el aspecto. Vamos a decir mucho, abarcando muy poco. Sí. Vamos a hablar de la salada brevemente, también un tema que preocupa a muchísima gente. Sobre todo la que más indigna es la que jamás fue a la salada y no le afectó sí. más mínimo. Sí. Pero está muy indignada, hay mucha gente sí. indignada por esto. Sí, bueno, es un tema que por lo menos en lo personal, como ex vecino del partido de Loma de Zamora, no, llamativamente soy uno, creo que debo estar en el 5% de la gente que no fue a la salada. Pero yo creo que deberías llamarte TN para que opines. Sí, como vecino. Porque vivías ahí. Vivía cerca y nunca fui. Pero sí, se conocen, tiene como mucha mística la salada, en lo que es el conurbano en sí. Mística copera. En el país también, porque uno se acerca o se acercó alguna vez a lo que era el viejo Punta de la Noria, donde llegaban los micros. Siempre veía la cantidad de gente que venía de las provincias a llenarse de mercadería y partir a sus pagos de vuelta para revenderla o para venderla, digamos. Pero un estado paralelo, como le llaman ahora, que es terrible. La ministra Patricia. Qué terrible, ahora me entero de estas cosas que pasan hace 20 años y me vuelvo loco. Sí, no, te pone mal. Saber, sí. Un lugar al que tenía su mitología, al cual uno accedía a través de una vía de un tren que estaba roto y casi se caía. Hay gente que ha muerto cayéndose ahí. Como viste en uno de los pasajes de Mortal Kombat. Y hay mucha gente que ha ido ahí, no se ha muerto también. Sí, eso estaría por confirmarse también. Mucha gente que sigue ahí todavía, que claro. Se cayó de la vieja época de la salada. Sí. Claro. Bueno, hablando de gente que iba mucho a la salada, sí. y que bueno, si estuviera viva iría constantemente, vamos a escuchar un tema de Gustavo Cerati. Bueno. Que se llama Cosas Imposibles y habla justamente de su historia con la salada. siempre soy, ya es parte de mi ser. Siempre soy, lo claro entre los dos. Siempre soy, sos parte. El periodista deportivo que te va a hacer olvidar de ese mercenario de Víctor Hugo. Llega Un Tipo de Mierda. ¿Quién no marcó al año en el segundo gol de River, señores? ¿Cómo se llamaba? Vergini. Bueno, esta es la foto de sus hijos. Mírenla, señor director, por favor, póngame el graf con la dirección de su escuela. Ahí está, sí. Pueden ir todos. Salen a las 5. Un tipo que no ve fútbol. River no te puede meter 2 goles en tu cancha. ¿Cómo 3? ¿Cuándo? El segundo tiempo me colgué. Tampoco es tan importante. O sea, estaban dando alma mortal en TNT. ¿Qué? No tengo tiempo. El periodista que une premisas sin sentido. ¿Y Higuaín es pelado? ¿Cerra goles en finales? Listo. No puede jugar más la selección. Un hombre que no chequea nada ni deja nada sin opinar. Se lo vengo diciendo desde hace 20 años, señoras y señores. Guillermo y Gustavo no son hermanos. ¿Qué están escondiendo? Por favor, te los pido. Flavio Lázaro. Escuchalo en Radio Nacional, garpado, obviamente, con la guita de tus impuestos. Come gather round people wherever you roam. Me da el pie el amigo Flavio Daniel Peralta en los controles, aquí con la guita de tus impuestos, para presentar al señor Lionel Pasteloff, en esta ocasión hablando del tema Mexico. Sí, espero que la gente que nos escucha le preste atención a otras secciones que hemos hecho, porque no quisiera pasar por un periodista serio. Me están dando este perfil, yo voy a decir la palabra culo en todos los informes, cosa de desmentir esto, cosa que Alconada Mon no haría, cosa que periodistas prestigiosos como Pagni no haría, entonces voy a decir culo en todos los informes como para que nadie cometa la osadía de creerme en serio. Nada más que igual creo que nadie lo... No, pero viste que a veces habla un poco de temas serios, mira como... Ya te miras Feynman mal. Feynman carpetea 2-3 informes y ya piensan que es un periodista investigativo. Me bajan toda la información a esto. Bueno, en fin, vamos a hablar de PepsiCo, un tema que está en boga. Sí. Una empresa de... Nunca se han dicho. Una empresa de snacks, en realidad, bueno, derivada de la famosa empresa... Sí, de gaseosas, Pepsi. Yo te voy a esbozar una teoría económica, socioeconómica al respecto, sí, de todo este tema que está surgiendo. Esto está investigado, ¿eh? Sí. Una teoría fundada en algo investigado. Mi teoría es que, como Pepsi es eterno cebollito de Coca-Cola, sí, eso genera un resentimiento y son por eso la mala leche. Es el resentimiento de la mala leche de ser segundo toda la vida. Como todos sabemos, esto está comprobado, no es ningún prejuicio, los petizos son resentidos. Sí. Bueno, Pepsi es resentida porque es segundo. Los petizos está comprobadísimo, esto hay universidades que lo han estudiado, chequenlo. Sí. Siempre el chequenlo es como para, no lo voy a hacer yo, chequenlo ustedes. Chequenlo, búscalo. Sí, bueno, Pepsi. Le ha ido bastante bien igual siendo segundo, Pepsi. Por supuesto. No, pero Pepsi a nivel mundial de snacks le da mejor, sí, no es segundo. Entonces, ¿qué estamos hablando? Es como la oveja negra de su familia, ¿no? Claro, porque es como, primera. Es como si Gimnasia tuviera una división inferior que gane. Claro. Es como que, ¿qué haces, Gil? No aprendiste nada. No te desubiques, sí. No aprendiste nada. Bueno, ¿qué está pasando en PepsiCo? Bueno, un día los trabajadores asistieron a su lugar de ocupaciones. En Vicente López, ¿no? Y llegaron y hay un cartelito que decía, cese de tareas, pasen a cobrar por... ventanilla. Un pequeño detalle. Un papelito, me gusta el. No, porque es algo que no hay que perder, es el trato familiar, el trato humano. Sí. Papel peor, por eso ya. Buscando otro laburo. No, sí, estrategia de comunicación que tienen las grandes empresas también. Sí, y bueno, hubo Focus Group. Focus, sí, Group. Obvio. Se fueron un fin de semana a debatirlo a Chapas Malad, sí, al lado del equipo de Vidal estaban. La mejor manera de despegarlo. La mejor manera de. Claro, ¿cómo avisar? La mejor manera de comunicar un despido. Decíselo vos. Sí. Claro. Bueno, ¿qué pasó? Fibrón, papel y cinta. Pero se analizó todo, el tipo de papel, el tipo de papel se analizó el marcador, claro, a, sí, utilizar. Un modo rústico, como diría, un rustic, se le dice, en comunicación. Para que parezcamos iguales, ustedes no van a tener un mango, va a ser todo precario en su, claro, vida, exactamente. Le vamos a dar un aviso precario. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, obviamente los trabajadores dijeron, no vamos a dejar esto así. ¿Por qué? Porque... ¿Viste cómo ponen pernos en la rueda? Sí, no sé por qué. Esta gente que ahora la mafia de los juicios, que, sí, que van a hacer juicios. Sí, sí, sí. Como dijo Martín Tetaz, un economista prestigioso que dice que PepsiCo tiene que tener derecho a despedir. Sí, exactamente, lo he visto ahí en un cruce. Y no tiene que haber más indemnizaciones, tiene que haber un buen seguro de desempleo. Es una buena opción, es una buena idea. En tu cara, generar empleo. Un buen seguro de desempleo. Eso no es una mala idea. Hay que tirar todos por el mismo lado, como dice el último policía de Coca-Cola. Tiremos todo por el mismo lado. Está ya anunciando la crisis. Cerrando la grieta, ¿no? Como diciendo fútbol a capital y suerte ustedes. Van a tomar manados. Bueno, 600 familias en la calle, 200 mujeres, que muchas son sostén de hogar, obviamente. Bueno, en este momento, mientras hablamos, no queremos revelar los días que estamos grabando el programa, pero en este momento hay una inminente posibilidad de desalojo. Martes 14 de agosto. Sí. Martes 14 de agosto ya Argentina ganó el mundial. Sí. Dijimos de caño. Sí, obvio. ¿Saben qué mundial? 1986 estamos ahora. Sí. Hay una inminente amenaza de desalojo. Que teniendo en cuenta las últimas experiencias de AGR y demás, sí, la inminente amenaza de desalojo se transforma en una instancia cuasi represiva donde mandan un montón de hijos de mil putas disfrazados de policía y amenazan con sacarlos a patadas o de hecho proceden. Sí, evidentemente lanzamos. Pero ¿qué pasa con PepsiCo? Esto es una práctica, ustedes dirán, bueno, no, se volvieron malos de golpe. No, PepsiCo tiene un historial amplio de maltrato hacia los trabajadores y a nivel mundial. Ojo, no te sientas especial, no es que dicen acá. No tipo, es autóctono, digamos. No es que está en el mundo, está en el Telas. Tipo, el ranking dice de empresas que todo el mundo sueña trabajar, no. Sí. Great Place to Work se llama. No están liderando. Por ahí sí hay gente que le gusta porque, como no son obreros, no los van a maltratar. Sí, claro, sí, sí, claro. Hoy también hay obreros masoquistas, porque. Bueno, ni hablar, ¿no? Solo basta con ver a quienes votan. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, ha habido otras instancias, ha habido varias mujeres militantes que estaban en la comisión interna, que han sido despedidas en otra ocasión, en 2002, se aprovechó instancia de crisis del país para reducir la planta, justamente la planta de delegados, ¿viste? Esas cuestiones que siempre ocurren, que los delegados son los más vagos, entonces sí, siempre que hay que echar, claro, porque viste que cuando se meten esas ideas en la cabeza, pueden perder productividad. La manzana que pone el ojo. Sí, bueno, pero... Pese a eso, en su momento hubo una lucha y que lograron la reincorporación de los trabajadores y hasta ahí se avanzó, pero logrando de a poco. ¿Por qué destacamos el hecho de las mujeres que hay? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Catalina Balaguer, que la echaron por segunda vez. bueno, varios casos más, pero la señalo a ellas porque las condiciones especialmente son adversas para las mujeres. Ya hablamos de los trabajadores, los tratan mal. Sí. Pero las mujeres peor aún. Algunos casos se ha hablado de, bueno, mala disposición para ponerse a trabajar, o sea, malas posturas, tendinitis, lesiones, laburos degradantes, porque en algún caso, cuando se movía, digamos, gente de sector a otro, o se necesitaba para otro sector, por ejemplo, hubo un grupo de mujeres que las ponían a acomodar etiquetas o acomodar chapitas en lugares donde sentaban en cajas, por ejemplo, y las tapaban con cajas. O sea, tapaban, las ponían a un costado, sentadas en cajas, tapadas por cajas, escondidas, y que estén las 9 horas de trabajo así, por ejemplo. Entonces, hubo reclamo de los trabajadores, las trabajadoras que pusieron el pecho, se lograron muchas mejoras, entre ellas, lo que suena como irrisorio, pero pasó, de que igual trabajo, igual remuneración. Y que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, que no tengan que apurarse en los almuerzos para... Porque incluso dentro de la desfavorabilidad... ¿Favorabilidad? Desfavorabilidad. Que ni siquiera se hace una palabra, pero la quería decir. Desfavorabilización. Claro, sí. Desfibrilador también. Sí, también puede ser. Los hombres gozaban de mejores posiciones que las mujeres para adquirir puestos de mediana importancia o para los sueldos o para tener más tiempo de descanso. Y sin ser los hombres... Sí. Grandes privilegiados, pero aún había un espacio, dentro del maltrato a los obreros hay un espacio para maltratar más a las obreras. Sí. Porque bueno, viste que estás la hija de puteas de embarazar, si estas claro, forradas sí. Que hacen, que son para cagarlas bien atrompadas. No, y después marchan todo el 3 de junio, pero viste, bien que se embarazan y me cagan el laburo. Cuestiones de géneros. Géneros. Pero bueno, vamos a hablar porque también loco, hay que ponerse al lado del más débil. Sí. Y a veces el más débil es el empresario. Entonces, vamos a hablar también de cómo le ha ido a PepsiCo. Porque uno dice, despiden gente, nos quejamos. Y nadie piensa en el señor PepsiCo. Eso te iba a decir yo, que justamente me imaginaba que también... Esto sería muy fantinesco esto, muy fantinesco esto. No, que hay que comprender también la situación de la empresa en cuanto a alguna crisis como la que se presenta, como esta, como la de 2001, donde la empresa seguramente se está yendo a pique, está volando y está tratando de solventar las ganancias. En 2016, esta empresa, pobre empresa, porque diríamos PYME. Se está yendo, se funde. PYME, no digamos empresa porque es una pequeña empresa. Es algo familiar. Inmediatamente. Bueno, en 2016 obtuvo ganancias por 10.3 mil millones a nivel mundial. O sea, 10.300 millones a nivel mundial. Es nada, Y pero pensá que hay 6.000 millones de personas en el mundo. No es ni $2 por persona en el mundo. Nada. Usted no sé por qué dice esa cuenta. Para un año es el miserable. 10.300 millones de dólares, ¿te parece mucho? De ganancia. Nada, imagínate si Pepsi quisiera repartirlo en toda la gente del mundo. Le da $1.50 a cada uno. Yo tengo que trabajar un año para ganar eso, imagínate. Claro. Pero, y el 8% de eso salió de América Latina. Solamente el 8%. También son vagas. El 8% nada más. O sea que yo también les pegué una patada. ¿Eso cuánto sería? Y un poquito menos de $1.000 millones de acá en América Latina. ¿Vos te parece que está para presentar? Solamente me generaste menos de $1.000 millones de ganancia. Y vos encima querés tener derecho. Derecho se gana. Exactamente, era ahí, pero vos tenés que pensar que también hay. Todos los años se renueva la flota de yates, se renuevan también, digamos, los autos. Uno tiene que mantener cierto estatus. ¿La tarjeta Platinum? Sí, bueno, y ahora está trayendo productos de Chile. Mirá lo que tuvieron que hacer. Claro, está trayendo productos de Chile. Culpa de Chile. Bueno, nada. Al final me di cuenta que la verdad que hay, la empresa hay lugares, está siendo muy razonable la empresa. Hay lugares que se está comercializando las papas chilenas. Yo me llama la atención como algo exótico para probar, ¿viste? Estoy comiendo las papas fritas chilenas, producidas en Chile. Yo la vendería así, ¿eh? Yo como gente de marketing. Bueno, desde este espacio, bueno, vamos a denunciar porque queda políticamente correcto el vaciamiento de la empresa. Sí. Vamos a llamar a los funcionarios de Pepsi a la reflexión. Sí. Espero que estén escuchando este programa. Sí, como nosotros tenemos un cargo en el gobierno, vamos a hacer lo que corresponde a eso. Sí. Llamar a la reflexión. Exactamente. Y si, ojalá que el empresario se ponga las pilas, lo piense bien. Eso normalmente es. Pero usted es ministro. Pero no te para esas cosas. Cuando el mensaje es claro y cuando ves ponete las pilas, es como que hay algo que. Sí. Me parece que no. Igual es un tema de. Yo como ministro de trabajo no tendría que intervenir porque me parece que es un tema que resolver la empresa y los empleados, ¿no? Que le solucionen las partes, obviamente. Uno está para desearlo mejor. Sí. No, espero que lleguen a buen puerto. Hay que rezar, si no. Ah, no, parece nuestro ministerio. Bueno, nada, esperamos que no los caguen a palos a los trabajadores en breve cuando Debe ser que la gente que tiene antecedentes sobrados de cagar a palo a los trabajadores. Y cuando esta nota o esta excepción salga al aire, seguramente ya el hecho está consumado. Pero bueno, estamos deseando que no hagan lo que mejor hacen. Sí. Pero bueno, este es un panorama breve de lo que está pasando en PepsiCo, que seguiremos al tanto. Que seguramente, lamentablemente, también quizás tendremos que ir repitiendo en distintas empresas, como ya ha pasado con la GR cuando se bajó. Sí. Ahora bueno, vamos a hacer, nosotros que hacemos un PRODE de las próximas medidas del gobierno, vamos a hacer en cualquier momento un PRODE de vaciamiento. Sí. De empresas que se van a vaciar. Próximamente el gobierno, quizás. Sí, sí. Lo que sí, no hagan el chiste de Clarín, pues ya sabemos, no vamos a reír todo. Clarín, jajaja, claro, no. No vayamos al obvio. Bueno, Flavio, ¿dónde quieres? Bueno, amigos, seguimos en esta primera emisión de Con la Guita de Tus Impuestos. Aquí, desde la cabina, el estudio de Flavio Daniel Peralta. También conocido como Wopa Pa Wopa. También como estudio Bono 2100. Bueno, es como toda una disyuntiva por el nombre de la casa. Sí. Hasta ahora, la cabina. Pero bueno, nos reunimos aquí para dar comienzo a una sección, también intitulada, como todo en este programa, sí. Hablemos de Alguien. Que va a estar a cargo del señor Leonel, ex Pan Pastelov, ahora sí. En la actualidad Pastelov solamente. Sí, porque... Por cuestiones de contrato. Sí, protección de testigos, básicamente. Bueno, sí, esta sección se va a llamar Hablemos de Alguien, Hablemos de Cosas, Hablemos Sin Saber, Hablemos de un montón de cosas. Hablemos de algo en algún momento. Sí, claro, claro, objetos, personas, sí. Seres humanos, gente que viaja a Montevideo. Gente, animales. De todo, sí. Bueno, en este momento vamos a hablar de un personaje que me llama mucho la atención y me seduce sobremanera, Joe Strummer. Sí. Joe Strummer, que yo, bueno, he reunido información últimamente, me ha interesado mucho su película español. Primero, poner en contexto a la gente como mi mamá, como mi papá, como yo, que no sabe. Bien, Ale. Bien, Ale. ¿Vos me estás diciendo que Joe Strummer era un músico? Claro. Joe Strummer, el cantante extinto, lamentablemente, el cantante de The Clash, que falleció en 2002. Que tuvo la particularidad de, por ser inglés, que llama la atención quizás eso, que tuvo una cercanía muy importante para con España, sí. Y metió canciones en español, tuvo un vínculo muy así cercano con sectores de España, por razones que vamos a contar en breve. Bueno. Entonces me pareció una historia pintoresca para contar acá, ya que hace poco la escribí un texto y no me la publicó nadie. Estoy esperando todavía que la publiquen, así que muy bien. En eso estamos. Es como un adelanto de lo que va a salir. Claro, un adelanto. Los medios masivos. Claro, los medios masivos. Bueno, la canción que estábamos escuchando, Spanish Bombs, además de tener un par de frases mal pronunciadas en español, porque Joe Strummer, dice la leyenda que les tradujeron la madre de un plomo, que era ecuatoriana, les tradujo frases de canciones en castellano, que están muy mal dichas, están mal el estribillo de esta canción. Pero lo que dice al principio es canciones españolas en Andalucía, puesto de artillería en los días del 39, algo de la guerra civil española, o por favor deja la ventana abierta, Federico Lorca, que está mal pronunciado, está muerto, a oscuras de bala en las paredes del cementerio. Canciones de Spanish Bombs, bastante elocuente. Él siempre estuvo atraído por la cultura española. De hecho, es conocido que tuvo una novia española cuando estaba de Ocupa, en los 70s, en Londres. Que siempre tuvo como una atracción por ese lugar. Más que nada por las tierras de García Lorca, que era Granada, Andalucía, toda esa zona. Y bueno, ¿qué pasa con Joe Strummer? Justo coincide su visita a España con un periodo especial. Él, banda de Clash, que los que la conocen sabrán un poco de qué se trata, sí, justamente sí. Lo que voy a contar, él, digamos, hablando mal y pronto, contribuye a destruir la banda, sí. Porque la banda alcanza un éxito masivo hacia finales de los 70, principios de los 80, London Calling y demás. Hacia el 82 echan al baterista Topper Hedon por adicción a la heroína, pero en parte por cuestiones políticas, no se quedó muy claro eso, o sea, aprovecharon la adicción para echarlo. Y él haciendo cuña con el manager Bernie Rose, que era una especie de... como el manager este de los Pistols, sí, que era de Malcolm McLaren, creo que era, que es como un manager, así. Creo que es Malcolm McLaren, no, el manager de los Pistols, que ahora te la debo. Sí. Pero esos managers que eran como muy con influencia real sobre los músicos y que manejaban todo. Entonces, echa al baterista y luego termina echando al guitarrista, que es su complemento, al otro guitarrista, Mick Jones, que era como la otra parte que componía con él. Entonces queda a la deriva, queda él con el otro, con el bajista original, pero la banda queda deshecha. Eran un disco que encima retocado por el manager, terminó siendo un desastre, que punto tal que Clash no lo reconoce como dentro de su discografía, no está ni en Spotify. Hacete cargo. Claro, él sabía que había destruido la banda, de hecho Mick Jones ya estaba en otra banda y le estaba yendo bien, o sea, sabía que se había mandado todas las cagadas posibles, que hizo lo que cualquier persona madura haría en ese caso, huir. Exactamente, claro. Bueno, la mejor decisión. De un día para otro aparece en España, más precisamente ahí en las tierras de... Granada. Entonces, ¿qué pasa? Se lo encuentran unos muchachos que hacían una punk ahí de la zona, llamada 091, sí. que después fue conocida en España, que ya tiene cierto reconocimiento, y se lo encuentran en un bar. Y lo ven como conocido. El chabón cae con unas letras, hablando un español muy rústico, muy de británico que quiere acercarse, con unas letras, y lo ve medio conocido, y dice, ¿será Strummer? Y sabían un poco que había un vínculo, bueno, había hecho Spanish Bombs, sí, que cualquiera que lo conociera. Ya estaba hecha la canción. Claro. O sea, bueno, es como que, no sé, un cantante que componga una canción, no sé, Mick Jagger era una canción sobre Buenos Aires, pues sí, bueno, sí. Por ahí no te suena tan loco verlo en Buenos Aires después de eso. Entonces lo ven y no saben si es, porque estamos hablando de 1985, era como más dudoso, será, viste la foto en el diario. Entonces le piden al dueño del bar que ponga una canción de The Clash, sí. Y ven como que sonríe y ahí descubren que es él. Bueno, se establece un vínculo, digamos, y él se entusiasma con ellos. Sí. Dice la leyenda que ya los conocía, no se sabe si ya los conocía, si los conocía en el momento, y él como una especie de... No, esto psicológicamente, alguien que haya estudiado psicología claramente podría darle un marco más a esto, porque él como que abraza a estos chicos. Él no era un tipo grande, tenía 32, 33 años, pero como que los apadrina, como que para salir de sus problemas, sí. Recurre a ponerse sobre el protector de otros. Entonces, ¿qué hace? Asesora a los chicos, ellos pertenecían a una disquera llamada Disco Zafiro, sí. Entonces se ofrece a producirles este disco. Imagínate unos pibes de ahí, de Granada, que dicen, ah, mira, Joe Strummer, me quiere producir el disco. Cae en la discográfica dice, ¿dónde salió esto? Dice, no, este ya destruyó una banda. Claro, destruyó su banda. Acaba de destruir una banda buena, imagínate lo que haría con una banda mala. Bueno, exactamente. Bueno, obviamente todos encantados de que cayó Strummer. Felicidad, van a Madrid a grabar. Pero, ¿qué pasa? Bueno, él, digamos, ¿cómo decirlo de manera sutil? Era medio barrilete, yo otra vez, sí. No por nada había tenido los quilombos que tuvo. Se sospecha. Sí, bueno, hay dos documentales, pero uno que es muy interesante, que yo particularmente disfruté más, se llama Joe Strummer on the Run, I Need a Dodge, que narra como base, toma un Dodge que él tenía. Cuando él llega a España quiere comprarse un Dodge, se fascina con los Dodge, y dice, quiero uno, necesito uno para moverme, no sé qué, lo compra, va y lo compra. Dodge. Entonces, claro, entonces compra uno, se mueve con ese auto y después recurren a ellos. Tienen un audio de Joe Strummer 10 años más tarde de su paso por España en una radio hablando, ya tocando desde Inglaterra, recordando esos años, y él quería recuperar el auto. Entonces ese fue el puntapié para hacer el documental, sí. Es el recorrido del auto que nunca lo encuentra. Ya les cagué el documental, nunca lo encuentra. Entonces fue hasta el final. Sí, nunca lo encuentra el auto, no importa. Pero bueno, que hace esto, se compra el auto dando vueltas y se torna un poco complicado porque tiene una costumbre de grabar como, vamos al estudio y veamos qué pasa. ¿Y qué pasa? Cuando vos sos una banda chica como esta 091, y los plazos son cortos y la plata para grabar no es tan grande, entonces son a inquietarse, porque él tenía estadios medio complicados, no siempre podían contar con él, no siempre iba al estudio, se engañó con otra banda llamada Radio Futura, que también se reunía con ellos, quería a veces meter composiciones medio raras. Ah, era un promiscuo musical. Era que ni imponerse las cosas. Además, en su momento también, cuando él estaba tomando mucho, lo... ¿Qué? Alcohol. Entonces le dijeron, che, pará, como que dicen pedo, digamos, hablando mal y pronto, y él citó a Guy Stevens, que era el productor de London Calling, el disco más exitoso de los Clash, cuando él venía siempre así, como la excusa, así era cuando llegué. Así era, perfecto, no, perfecto. Él venía en pedo siempre, nosotros sacamos el mejor disco de nuestra banda. Entonces, bueno, la cuestión es que se dilató un poco el asunto, él también quiso meter canciones, según contaban un amigo de él, Jesús Arias, un periodista y amigo que se hizo amigo de él. Él también quería meter la cuchara, quería meter algunos temas con frases en español y en inglés, que era como medio mamarracho, como las traducciones que hubo en los temas de The Clash. Sí. Grabaron algunos temas para darle el gusto a algunos. Él se obsesionó con el ruido de una persiana. Él quería que uno de los temas tenga el ruido de la persiana. Música experimental. Sí. Total, no era el disco de él. La historia se cierra, digamos... Ni la plata tampoco. Claro, no. ¿Qué pasó? Él quería ayudarlos de verdad, pero digamos que... ¿Cómo decirlo? Hay buenas intenciones, pero no, sí, no alcanza. Entonces, ¿qué pasa? Él estaba en un periodo de, claramente, que necesitaba borrarse de lo suyo, digamos, de los quilombos que había dejado en Inglaterra, y digamos que no estaba ayudando del todo, y después la discográfica se puso firme, hubo que terminar el disco como sea, porque se dilató un montón, él ofreció poner plata, colaborar, pero la cosa ya no daba para más, le generaba un problema para los chicos de la banda, imagínate unos pibes que estaban en el segundo contrato, segundo disco del contrato, y se puso todo medio complicado. El resultado final fue que el disco salió más tarde, con la producción de Joe Strummer, sí, pero con muchas cosas editadas por la empresa, sí, que no vio la luz todo el brazo ejecutor de Joe Strummer. ¿Qué iba a salir? No, digamos que fue una especie de puchi, así como que a mitad de camino volvió a su planeta. Sí, digamos que la experiencia de él se concentró en eso, en salir, en divertirse, fumarse un faso frente a la supuesta, sí, tumba de Lorca, que no es tal, sino donde supuestamente están los restos, sí, con el amigo periodista que citamos antes. Pero a esa altura, ya que importa, ¿no? Sí, sí. Ya estaba. Pero es como, qué lindo para la anécdota. Sí. Se cierra la anécdota, supuestamente, con el su vida, que en, sí, realidad fue un llamado, un aviso de la mujer porque estaba embarazada. Él hizo varios viajes. Sí. La persona que hizo el primero fue y vino varias veces, porque fue, trajo instrumentos. Sí. Hizo su movida porque la mujer estaba embarazada, obviamente no es que estuvo todo el tiempo allá. Estuvo varios meses yendo y viniendo, porque Londres y Granada no están tan lejos. Sí. Y en un momento la mujer estaba por dar a luz, se tuvo que ir y no volvió. Por eso se hablaba del auto pequeño ese. Pequeño detalle, sí. Sí, el auto ese que está en el documental es un auto que él dejó cuando se fue. Años después volvió con Los Mezcaleros, que hizo una banda ultramenal de mezcaleros. Digamos que ahí no hay tantas leyendas alrededor de su vuelta. Sí. 10 años después. Pero para quienes quieran ir a visitar, hay una. El ayuntamiento puso. Ahí tenemos en la plaza del Pilar de Escoriaza. Está. Ahí está. Sí, una placa. Ahí sí. Es donde está la placa. Joe Strummer, que creo que le habían sacado y le han vuelto a poner otra. Porque los amigos de lo ajeno están en todos lados. Entonces, si van a Granada, pueden ver una plaza como esta, donde se lo recuerda. Para la gente que las está escuchando en Europa. Sí. O para alguien que tenga familiares y diga, toque a Granada y quiere ir a Barcelona. Sí. Qué garrón ir a Granada. Y que escuchen Clash. Claro, justamente. Pueden ir a ver esta plaza y por ahí recorrer uno de los lugares que él visitó. Que le da un toque pintoresco a la ciudad, que si no, no sería para una mierda. Claro. Pero al tener esto, sí, se torna interesante y tienen que ver un familiar y dicen, mierda, ¿por qué vengo acá? Sí. Ahí tenés una anécdota de Joe Strummer para que la ciudad se te haga interesante. Y bueno, básicamente esto, hay mucha más información de cosas que él ha hecho ahí. Sí. Digamos, no es lo más fructífero de su carrera, porque a lo mejor lo hizo con The Clash. Pero es una historia muy interesante porque, imagínate, un músico consagrado que cae en un pueblito, sí, de repente quiere producir una banda, y darle trascendencia y todo lo que haga ahí adquiere una magia. Y digamos, es una historia que para documentales da, de hecho dio para dos. Sí, bueno, como somos el Shelby del mundo, también tiene su analogía en Argentina esta historia cuando el señor Juanse se pierde en un pueblo del Gran Buenos Aires o de sus extensiones más afuera del Gran Buenos Aires y termina tocando con una banda de garage en una casa. A la cual el zorrito Bonquintiero creo que fue a buscarlo y lo encontraron con los chicos, y para los chicos fue un gran sueño. Pero bueno, no hubo producción de disco ni nada, pero también tenemos nuestra anécdota argentina sobre nuestro Joe Strummer hoy devenido en papel. Bueno, porque Juanse es mucho mejor que Joe Strummer. Por algo está vivo, sí. si era tan listo, porque se murió. Sí. Bueno, cerramos con el tema que comenzó la sección de Spanish Bombs para que escuchen cómo los queremos infinito. Bendito, yo te fuera, oh my corazón. Spanish bombs, yo te quiero infinito. Yo te fuera, oh my corazón. Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag. They wore the black one after they died it for Mockingbird Hill. Back from the buses. Spanish bombs, yo te quiero infinito. Yo te quiero, oh my corazón. Spanish bombs, yo te quiero infinito. Yo te quiero, oh my corazón. The hillsides ring with Bendito, yo te quiero, oh my corazón. Spanish bombs, yo te quiero, infinito. Yo te quiero, oh my corazón. Oh my corazón. Oh my corazón. Spanish songs in Andalusia, Mandolina. Granada. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, Seguimos con la guita de tus impuestos, aquí en vivo, right now. Y bueno, vamos a dar pase al pasaje informativo del programa, en el cual el señor Lionel Von Posteloff, como sí. Me gusta decirle a mí, nos explicará. Holandés. El holandés, como bien conocido en el barrio. Nos explicará sobre una temática que en los últimos días ha dado mucho que hablar y de la cual nos va a aclarar un par de... Bueno, como bien nos explicaban en la presentación, esto habla de una fusión. ¿Qué es una fusión? Básicamente, muchas cosas, pero no vamos a... Yo no sé si mezclar. Claro, pero bueno, cuando refiere a grupos económicos concentrados, significa pobreza, marginalidad, aumento de precios y empresarios forrados en guita vulnerando normas establecidas. Lo que nos gusta a todos. Claro, lo que la gente pide. De todo. El fútbol bueno, le gusta a la gente. ¿Qué pasó? Tras más de un año de idas y vueltas, esto ya se venía a venir, pero más, que, sí. Más que una represión en Panamericana. Televisión y Telecom terminaron logrando una fusión autorizada por el gobierno, básicamente porque el ENACOM tiene 90 días, esto aplicaría recién en el 1 de enero de 2018, pero tiene 90 días para frenarlo o no, pero teniendo en cuenta que el gobierno sistemáticamente ha movido piezas para que esto sea posible, parece dudoso que vaya a frenarlo. Te quería consultar en primer término sobre eso. Consultame, que soy un especialista, ¿eh? Cuando, sí, cuando me descargo información de otros, soy un especialista. No, seguramente eso, ya sobre la posibilidad y sobre la concreción de estos hechos, porque ya lo diste por sentado, digamos. Lo doy por sentado, me juego el abono de Telecentro en esto. Bueno, ¿qué pasa? El nuevo conglomerado va a ser, por supuesto, el mayor de Argentina, Clarín ya de por sí concentra en varios aspectos, ¿no? La mayoría absoluta. Bueno, va a concluir en el 42% de la telefonía fija, 34% de la móvil, 56% de las conexiones a internet por banda ancha fija, 35% de conectividad móvil y 40% de TV paga. Porque no nos olvidemos de, bueno, las preeminencias que tiene Clarín. ¿Qué bien? Yo digo cualquier cosa, decir preeminencia. Sí. La preeminencia de mi ojete. ¿Ves? Digo preeminencia y suena bien. Sí, sí. Justamente hablando de ojetes y hablando de... Claro. La preeminencia del mercado de los diarios, hasta el punto tal que caga a los distribuidores, hace monopolio en todo. Yo creo que si a Clarín se lo propone, un día está del orto, ponen un kiosco adentro solo para monopolizar el mercado de compra de los empleados y cagarle la esquina. Pero lo pueden hacer tranquilamente solo por tener monopolio de todo. Bueno, ¿qué viene a significar esta fusión? Bueno, más allá del lugar común y que uno diga, bueno, uno sabe que Clarín y el grupo opera para el macrismo y todo lo que ya sabemos, bueno. Esto es un antecedente muy peligroso y a la vez no tanto, porque no se va a repetir esto. O sea, no va a venir otro y va a pedir. Se le cae que se fusione, digo. Claro, o sea, es un antecedente peligroso. Van a dejar sin nada de mercado el resto, entonces. Claro, es un antecedente peligroso por lo que implica, pero a la vez decís, total, tienen tanto mercado ellos que no va a venir otro a concentrar más. Sí. Porque, bueno, entonces, ¿cuál es el tema? Esto, siempre que se invoca en este gobierno de notables que han viajado mucho a Europa y que nos dicen que nosotros no podríamos viajar. Nos dicen que, bueno, el primer mundo y que quieren normalizarse y parecerse a las potencias. Bueno, los especialistas concluyen en que de ninguna manera en Europa o en Estados Unidos hubieran utilizado una fusión de este tipo. Aún con los medios económicos que hay allá y los grandes grupos, el grupo, bueno, Turner, Fox, a nadie le permitirían hacer semejante descalabro. En cualquier país, digamos, de los que ellos llaman serios, a los llaman que hay que imitar, serios y a lo que ellos alaban, generalmente funcionan como organismos de defensa de la competencia, ¿no? Claro, porque aun cuando el lobby que manejan es infernal, de hecho en Estados Unidos los diputados hacen lobby y es algo legal, o sea, están para hacer lobby en el Congreso, ni aún así se permite una cosa de esto, porque es una concentración del mercado que es impresionante. No, aparte va contra los valores de lo que sería el capitalismo en sí, digamos, porque algo que defiende la libre competencia, digamos. Sí, mercado. Claro, esto es casi desleal, hasta incluso para el mercado. No, exactamente, sí, un monopolio, ya lo ha dicho el señor, ¿cómo se llamaba este pelado que hizo una revolución allá en Rusia? No me acuerdo, un muchacho. Hablando del monopolio y del capitalismo. Cítalo que no va a dar. No, no lo quiero mencionar porque soy ateo. Bueno, pero esto, así como ustedes lo ven, dice en 2017, mirá qué loco, tiene un montón de antecedentes que nos fueron llevando a esta situación. Te voy a ir contando la historia de a poco para que veas. Acompáñame. Para que la entiendas. Acompáñame a ver esta triste historia. Bueno. Bueno, 2005, Fintech, es la empresa del mexicano Martínez. Fintech y Clarín ingresan a Cablevisión. Sí. De a poco, sigiloso. Sí. En 2005, bueno, entre los dos, Clarín, bueno, ingresan y compran Cablevisión. Sí. En 2006 Clarín aumenta su participación en Cablevisión y en 2007, sí, como última rúbrica de Néstor Carlos Kirchner, sí, como presidente de la nación, la última cosa que firmó, pero seguro que firmó con la zurda porque se estaba traicionando, aprobó fusionar Cablevisión con multicanal. Sí. Lo último, el regalito, porque dijo condiciones como, de producción como son el más de... como son el más débil, les quiero dar un poco de para que compense. Sí. Bueno, después, tiempo después, en 2013 Fintech adquiere Telecom, firma un acuerdo. Después Clarín adquiere Nextel, divide sus actividades. Bueno, hay que acordarse que también estaba la ley de medios, donde Clarín estaba obligado a dividirse en seis. Qué lindo que digas la ley de medios, hay que acordarse que hay que acordarse que una ley de medios, sí, donde Clarín había propuesto una adecuación donde se iba a dividir en seis partes. Y bueno, pasó algo muy loco. ¿Vos qué dirás? A ver, ¿qué pasó? Se dividieron en seis partes y se... Bueno, no. La ley de medios logró que Clarín se desprendiera de aquellos... No, Clarín hizo una... digamos, llevó a la justicia una justicia que es distinta, no es como la de nosotros, ¿viste? Cuando, sí. cuando el director, hay un director, Ron Howard, sí. a Homero le dice, vamos a un zoológico. No, no, nosotros vamos a otro tipo de zoológico. Bueno, Clarín tiene otro tipo de justicia. Es como, esto para entendido los Simpsons. Sí. Entonces, Clarín que tiene otro tipo de justicia, fue a la justicia y demoró la... justicia. Claro, y demoró y hasta que Guillermo no tuvo más. ¿Y qué pasó después? Eso se perdió sentido porque el actual gobierno eliminó todos los artículos que Clarín incumplía. Le dijo, bueno, vamos a modificar la ley de medios y todo esto, esto de la adecuación de Clarín. ¿Qué es lo que Clarín está quedando incómodo? Esto se fue. ¡Pum! Todo. Así que conservó todos los medios. Bueno, Clarín entró al mercado de telefonía comprando Nextel. Hasta acá, total normalidad. Digo, ¿qué tiene de malo? Comprando. Cualquier empresa puede comprar. Compré Nextel, me compré un celular nuevo, me compré una casa en el Tigre. Hubo cosas que se iba comprando, ¿viste? Mercado Libre, ¿viste? 12 pagos y compraba. Sí, no, exactamente, sí. Compraba cosas. Bueno, se dividió, bla, bla, bueno, y al momento dice, compró Telecom. Que en realidad, va a ser la primera vez que Clarín Pero yo sospecho, por lo que me venía contando, que ya lo tenía en los planes, ¿vale? Como que lo tenía ojeado, como es esa... Sí, sí, lo tenía ganas. Como aquella chica de barrio que había pasado y algún día le había dado un ramo de rosas. Sí. Lo raro es que, bueno, va a tener, por primera vez, el grupo va a tener minoría de acciones. O sea, va a tener un porcentaje más importante de Telecom, que va a ser más Telecom que Cablevisión. Sí. Por primera vez va a estar en desventaja, pero bueno, eso se... De alguna manera yo calculo que se... Sí, estaba actualizando un poco de información de lo que veía hace instantes, es que ya Cablevisión ampliaría su participación dentro de lo que es el grupo... De Telecom, no el grupo, sino la empresa de Telecom. Digamos, pasaría de un 33 a un 39% ya en las últimas horas. Claro, porque. Antes de que la fusión ya se apruebe, digamos. Fintech, claro, porque Fintech tendría un 41% de las acciones y el grupo Clarín comparte un 33% del paquete. Claro, sí, bueno. El resto va al mercado. Parece que lo va a ampliar. Claro. Lo que te iba a decir que me llamaba la atención. Lo que se decía, bueno, del mercado, que además Telecom se fusiona con Arnet, digamos, con Viven. Sí. El proveedor de internet que era competitivo, o sea, el... me estoy mareando. Igual hoy en día Arnet y Telecom ofrecen el mismo servicio, por lo menos para vos acceder a Arnet tenés que lo haces a través de Telecom. Servicio que, debo, nobleza obliga, es bastante bueno. Yo que he sufrido la peripecia de ser también cliente de Speedy y ya estoy eliminando algún posible futuro inversor en este programa. Claro, pero, bueno, no, lo que te decía de Arnet y Fiverr, que me hice. Si vamos a hablar de monopolios, vamos a hablar de lo que funciona y de lo que no funciona. Te voy a decir lo de Arnet que me mareé. Sí. Arnet se va a fusionar ahora, digamos, va a compartir el grupo con Fiverr. Sí. Y ambos van a formar el 45% del mercado, porque separados tenían 35%. Eso no es un monopolio, señor. No llega a 50, así que nos quejemos. Ahora, esto me retrotrajo también un recuerdo de algo que vi estos días. Hace poco llamó la atención. Que por ahí le damos un poco de seguimiento. Una nota del grupo del diario El País, el grupo Prisa, destrozando al gobierno macrista, diciendo que con Clarín, digo, con el macrismo, Clarín arrasa. Qué buena, sí. Con Clarín. Quedó fallido. Sí. Bueno, vale aclarar que se disolvió el Ministerio de Comunicaciones hoy porque asume Clarín. Básicamente, asume Clarín, digo, que el Ministerio de Clarín. Sí. Directamente. El grupo Prisa destrozó el macrismo con esto. Vale aclarar que el grupo Prisa tiene acciones en Telefónica. Sí. Los grandes perjudicados que queda relegado. No se descarta también. Encima hay conflicto porque ahora se viene el fútbol. Sí. Vale, todos sabemos que ahora el fútbol, que si quieren verlo gratis, váyanse a Cuba. Sí. Esto está clarísimo. Va a ser gratis hasta octubre. Qué casualidad, porque ahora se firma el acuerdo en agosto. No sé qué loco. Y hasta noviembre te lo dan gratis. Oye, ¿qué pasa en octubre? ¿Te acordás qué pasa con octubre? Justo en una elección, ¿cómo puede ser que haya? Bueno, justo es. En agosto se hace pago, pero te dan los dos, tres primeros meses gratis. Justo para que pagues. ¡Qué locura! Tenés. Hasta después de la elección no pagas un mango. Es más, yo si fuese un estratega político de esta gestión, pondría al Boca River el mismo día de la elección. Cosa de que si veo que cómo va la mano, vamos, si la gente va o no va. Bueno. Vos vas a pagar después, bueno, está sujeto a distintas posibilidades, está hablando de 300 pesos el abono, de dos señales nuevas, pero se está hablando también de lo complicado que es para el nuevo acuerdo de la Superliga, porque está medio sujeto a todas estas movidas mediáticas lo que se vaya a implementar en el fútbol, que está en el aire. El gobierno lo único que interesaba básicamente era zafar el costo político de esto, que más o menos lo atenuó. porque con tanto despido en todos lados, quilombo, bla, bla, como que ya el fútbol ya nos resignamos. Hace un año que nos vienen diciendo que nos van a cobrar el fútbol y ya medio que te hiciste la idea. Igual me parece un poco como un conspiranoide lo tuyo, ¿eh? Ya estás hablando, de fusiones de un cable operador con una telefónica. Ahora me hablas del fútbol, de las selecciones, no sé, me parece que yo estoy sospechando de vos, más que de Clarín o de Telecom, ¿eh? ¿Será que estás viendo la quinta pata al huevo? Sí, bueno, para que se queden tranquilos algunos, porque algunos tienden a pensar mal. Bueno, alguna TC Sports compartiría transmisiones con el grupo Turner o tendría algunos partidos, tiene la fusión de Cablevisión y Telecom, y como si esto fuera poco, sí, porque además esto te lleva a otro terreno, TC Sports tiene la concesión del Museo de Boca por 10 años, le pagó Boca lo que podría recaudar en uno, y tiene por 10 años, y me he enterado de buena fuente, no lo voy a decir la fuente porque Daniel Angeli, si no me deja decir tu nombre, que cuando vos vas a comprar productos en el Boca Shop, en la tienda oficial de Boca, sí, conozco mucho como consumidores. Bueno, cuando te ofrece transferir el dinero, digamos, la cuenta es de torneos y competencias. Mira vos. Torneos y competencias, digamos, maneja también Boca Shop. Está a cuchara en todos lados del grupo Clarín. Pero, por suerte, todo va a depender de cómo se acomode el mercado. Esto es lo que nos dicen los especialistas. Si el mercado se regula bien solo, que tenemos experiencia sobrada de que el mercado tiende a acomodarse solo y a distribuir como corresponde. La famosa mano invisible. Sí. Bueno, la mano invisible que nos hace fuck you y nos mete el dedo en el orto constantemente. Así que, bueno. No digo dedo. Digo orto, pero no digo dedo. Con esto ya estoy hecho. Nos vamos. Y satisfecho. Sí. Bueno, por la libertad de medios. Adiós. Bailó, a veces me agarra. Francisco Esper, el único stand-upero que no hace reír ni a los otros stand-uperos que se ríen entre ellos para quedar bien. Hola, hola, gente, hola, público. Me llamo Claudio, pero me dicen Francisco. Es que hago un lío. Como dice el Papa, sí, sí, exactamente. El stand-upero que disfraza a su representante de espectador. ¿Vieron cuando van al puterío con tus amigos que uno siempre elige la gorda? ¿Por qué? Eso es completamente cierto, me lo contó recién los mijitorios. Va al extremo para impactar. Siempre me pregunto lo mismo, ¿por qué los travestis nunca tienen cambio? Bueno, bueno, quise decir las travestis. También tengo mi contenido feminista. Ojo, ni una menos. Hace humor político para toda la familia. Gustavo es blanco, Guillermo, moreno. Sí. Esperen, no se vayan. ¿Te parecen tan buenos estos chistes que vas a ir robándome productos de oficina? Están todos los animales, está el pingüino, la yegua, el gato. ¿Qué falta? No, de verdad, pregunto, ¿qué falta? No le teme ir al fleje con la política. ¿Saben por qué está gorda Carrió? Porque su ravioli preferido no son los de ricota. No, no, yo tampoco lo entendí, pero bueno. No sabe apelar a experiencias en común con su audiencia. Chicas, chicas, sí, quiero generar identificación con las mujeres del público, sí, sí. A ustedes les digo. ¿Por qué le entregan el orto más fácil a su jefe que a sus maridos? Francisco Esper, la fórmula del humor. Artista garpado con la guita de tus impuestos. 20 de julio, Varela. 21 de julio, La Matanza. 23 de julio, Estadio Wembley. 25 de julio, Sala Siranús. Give me back my tostadora. Seguimos en esta primera edición de Coladita de tus impuestos. Bueno, porque este programa tiene, sí, Gonzalo, todas las secciones. Hay espacio para todo. Sí. Hay un espacio también para la inseguridad. Sí, sí. Y queremos prevenir a la población porque no es joda, más allá que hagamos mucho humor. Tema candente. Es un tema serio la inseguridad. Y bueno, hay que hablar de delitos graves. Por ejemplo, la salida del tema nuevo de Ciro, Andrés Ciro. Sí, exactamente. Este tema que acaba de sonar de Andrés Ciro, sí, es un peligro para la población. Para la sociedad toda. Y sabemos que viene de un hecho delictivo que es de menor envergadura comparado con la canción. Para otra ocasión, ahora vamos a poner fragmentos de la nueva canción de Andrés Ciro. Sí. Viste como hace poco Maradona, que en un audio sexual, yo lamentablemente no escuché, pelo con pelo, hablaba de cómo era, de una garrafa, cómo era que decía que era antorcha, perdón. Antorcha, y le propusieron hacer una propaganda de antorcha. Entonces Andrés Ciro dijo, voy a hacer la misma, me robaron la tostadora. Sí. Vamos a tapar el hecho de que dijo que dijo que había sido una mujer porque traicionó su machismo. Sí. Y dijo, vamos a hacer un tema con la tostadora a ver si alguien me ofrece un curro. Lamentablemente, para las empresas de tostadoras, sí, igual, se reunieron todas y dijeron, ¿quién lo va a hacer? ¿Vos? No, sí, exactamente. Yo, vos. Digamos que se pelearon por Andrés Ciro, ninguno lo quería. Claro. Sí. Bueno, nada, es un hecho de inseguridad más que debe ser denunciado, porque ese tema parece aberrante. Aberrante, sí. Pero aberrante onda bebé abandonado a la calle. Sí, a ese nivel. Más feo que un desalojo, dijeron por ahí, pero bueno, no hay que ser un desalojo con chicos. Más feo que un desalojo con chicos. No hay que juzgar por la calidad de nuestros artistas que se expresan por ahí en un momento de bronca. No, esperamos que la señora Vidal haga algo porque una cosa es que maten pibes por Paco, pero que esto es un delito grave. Que anden sueltos, sí. Claro. El tema es que caminan entre nosotros. Pero lo puntual aquí, como para destacar, es que el hecho nace como una expresión artística, ¿no? En la cual también hay casos de denuncia muy fuertes. Se habla de corrupción, se habla de una nación. Voy a destacar canción. Un par de cosas, sí, de Ciro. Primero, es la primera canción de Andrés Ciro en 25 años. Donde no prevalece la onomatopeya, digamos, sí, donde no es mayoría de onomatopeya, porque siempre es 70% de. Es la onomatopeya de un electrocutado, la claro, canción. Es como. ¿Sería Andrés Ciro el Guillermo Francella del rock nacional? Como el. Sí, pues va por los mismos carriles. Claro, sale, pero hasta Guillermo Francella se renovó. Sí, exactamente. Sí, Andrés Ciro, sí, ahora mete inglés, que es Roberto Kennedy en inglés ese. Sí, mínimamente. Claro, sí. Pero estamos descubriendo, si me pasás el audio ahora, me lo vas a pasar. El amigo Flavio. Sí, en un momento mete una rima, pero formidable. Mete tipo inseguridad y corrupción y desolación. Y, es como es los mejores pasajes de Eminem. Nos ha tocado Tupac, viste, el rapero como muy de nivel muy alto. Claro, eso es, parece un eslogan del macrismo. O sea, estaríamos en condiciones de confirmar que se esconden dentro de las onomatopeyas tipo... Wopa Vidal. Tipo, sí, se esconden frases como. Hay una línea subliminal. Miren la Vidal. Miren la Vidal. Miren la que lo vuelven más. Sí, lo se nota como que lo está diciendo. Claro, poneme el audio. ¿Se puede escuchar un poquito? Llévate la TV. Llévate el pantalón. Todo lo que ve. Llévate mi calzona. Llévate el auto azul. El traje gris. Déjame la guitarra. Y la armónica de pica. Sabe que puede matar, puede asesinar. Todo mi dinero me puede robar. Llévate los cubiertos, cafetera y los cafés. Pero no te atrevas, ella no la toques nunca. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. No, exactamente. Es la clase media encarnada en una canción. Métete con lo que quieras menos la tostada. Escucho este tema y bajo por el ascensor, corto la avenida, olvídate. Me subo un bondi y empiezo a escuchar. ¿Podemos escuchar la parte de las rimas? Ahora vamos a hacer tiempo para que se escuche un segundito la parte de las rimas. Me parece genial la parte de las rimas. Me parece que... ¿Viene? No, vamos a esperar la parte de las rimas. Pero bueno, no, Andrés Ciro, nosotros accedimos al borrador de esta canción, porque, mira, pero no lo crean, no fue la primera toma, ¿no? Es que dijo, voy a hacer lo primero que me cierre. Pareciera que sí, pero hubo borradores. De hecho, descubrimos que muchas de las onomatopeyas de él, que dice guapa, guapa, como el payano, en realidad es como. Sí. Eran poemas. Eran poemas que él no. Cuando él no entiende, tira una frase así, tipo. Miren la, miren la. Como ahí mete cuando no entiende lo que tipo lo, tenía que leer un. Se la escribió en el manuscrito, decís vos, parece. Claro. Y cuando tiene un poema o alguna frase cita de autor, ahí va. Hay corrupción, no hay educación. Hay corrupción, no hay alimentación. Seguridad, pedí la Navidad. Más vigilancia. Ahí está, más vigilancia. Los políticos, más vigilancia. No se roban a destaco. Ahí va. Hay que darles tiempo. Hay que darle más tiempo. 12 años de choreo. Sí. Hay que darle más tiempo. Bueno, Ciro. Al final Andrés Ciro. Y después dicen que no se vincula. Que los artistas no tienen que meterse en política, ¿verdad? Yo me convenció. Una denuncia fuerte, convincente del muchacho Andrés Ciro, que ha sabido. Y después encandilarlos con su prosa. No vengan las feministas ahora a decir que porque dijo. Sí. Lo que él está diciendo, es para tratar, no hay que quedarse con el chiquitaje, porque después nos vamos del eje. Él está diciendo cosas que dijo de seguridad, educación, convicción, dijo todas cosas que rimaban. Me parece que si rimaban es porque son importantes. No, exactamente. Igual más allá de toda esta crítica que yo hago y siempre devengo en salvar a los artistas nacionales, populares. Quedan los artistas, pasan los. Pasan todos porque quedan los artistas. Quedan los artistas, lo dijo Enrique Pinti, exactamente, ¿no? Y voy a salvar, por lo menos me da como una cierta pena decir. Me da cierta pena decir que yo era admirador de Andrés Ciro, en realidad. Pero bueno. Pero te puedes recuperar. Todos nacimos. Toda la gente de mi generación le debe gran parte de sus escuchas de rock al señor Andrés Ciro Martínez, que hoy pelea por una tostadora y que ojalá la recupere. Bueno, sí, esperemos que un día de estos vuelva a sentirse rockero un poquito, que le vuelva la tostadora que el abuelo lo necesita para comer pan blandito. Y ya sabemos a quién tenemos que elegir en octubre. Exactamente, give me back my toast, Macri. Give me back my toast. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my tostadora. Llévate la TV. Llévate el pantalón. Todo lo que ve. Llévate mi calzón. Llévate el auto azul, el traje gris, déjame la guitarra y la armónica de pica. Sabe que puede matar, debe asesinar. Todo mi dinero me puede robar. Llévate los cubiertos, cafetera y los cafés. Hay corrupción, no hay educación. Hay corrupción, no hay alimentación. Seguridad, pedí la Navidad. Más vigilancia, a los políticos más vigilancia. Si roban a destajo, no miran para abajo. Y después la gente no quiere trabajo. Give me back my toast, give me back my fucking toast. Give me back my toast, give me back my fucking toast. Give me back my toast, give me back my fucking toast. Give me back my toast, give me back my vintage toast. Bueno, seguimos en esta primera edición de Con la Guita de Tus Impuestos. Estoy acá con Gonzalo Ismael Sosa y esta es una gestión formidable, sí, lúdica, futurista. Sí, vamos acá a poner en juego todo nuestro... No iba a decir nuestro ingenio, pero sino más, nuestros conocimientos como para... Geopolítica. De geopolítica, exactamente, como para poder predecir y poder... Analizar lo que va a pasar. Analizar el futuro sin tener el más mínimo dato, como haría un buen especialista. Exactamente, porque los datos, ¿sabes qué? Son los ojos del tipo que no sabe analizar la realidad a pura salida a la calle. Todo es poesía en tu boca. Exactamente. Bueno, estamos cerrando el programa, pero lo último, la mejor. A lo último, la mejor. Vamos a pronosticar los sucesos de la política nacional los últimos 2 o 3 meses. Y ustedes en 2 o 3 meses van a poder escuchar esta misma sección. Es prácticamente, debería llamarse spoiler esto. Spoiler, lo que va a pasar en la política nacional. Y después van a escuchar esto. Grábenselo, van a escucharlo esto en 1 mes, 2 meses, 3 meses. Vamos a ver cuánto porcentaje de acierto tuvimos. Vamos a la primera de mis pronosticaciones. Hola, tuya primero. ¿Empiezo yo? Ah, me sorprendiste, ¿eh? Y estaba atento. Y la verdad que no estaba atento. Pero bueno, vamos a con mi primer pronóstico. Es el siguiente: el presidente Mauricio Macri asiste al estreno de la película de Darín, La cordillera. La cordillera en la cual Darín hace de presidente y se la pasa durante todo el evento haciendo chistes boludos como si el país no se estuviera yendo al re carajo. Ajá, puede ser que haga un chiste como diciendo, ay, ¿sí soy yo? Ese soy yo, claro, tiene los ojos como yo, tenemos... Pará, no, es decir, tengo los ojos de Darín. Tengo los ojos de Darín, exactamente, ese sería un buen chiste, pero obviamente necesitaría... Ah, no se le va a ocurrir eso. No se le va a ocurrir eso. Necesitaría pagarle como un el aguinaldo a Durán Barba para que le pueda escribir eso. Te diré un tip, esto va a pasar, esto está confirmadísimo por una alta fuente del gobierno. Se haría, esto que siempre es potencial, van a lanzar un 0800 para denunciar inmigrantes. Esto es inminente, como en toda crisis política. Innecesario, más que este. Innecesario, pero cuando viene el éxito, porque esto es un 0800 anónimo para denunciar inmigrantes. Es un éxito, ya te digo que es un éxito. Ya están denunciando gente que no es inmigrante, ya mismo. Y después cuando se pueda, se amplía a delegados sindicales, a militantes, se amplía a todo, a sospechosos de algo. Vos lo decís en tono jocoso, pero que no esté escuchando ningún funcionario porque... Patricia Bullrich, quiere este papel, Patricia Bullrich. Van a abrir esta parte, van a abrir como van a usar fondos para poder abrir este nuevo call center y lo van a cerrar para echar empleado público. Patentamos la idea. La segunda tuya. Angelici compra a Ortigosa que se lesiona en un karaoke con amigos, 6 meses sin jugar. Ya está, es una pérdida para Boca, una de las grandes elecciones que hace el presidente. Es muy factible. Sí. Yo ya está, no lo pongo en el andete. Ya con esto me decís, bueno. El gobierno de la ciudad, bueno, y después el gobierno nacional, sería él como que están. Dicen que están relacionados. Van a ser centros recreativos, educativos, van a poner un nombre así, centro recreativo educativo para la formación del infante fuera de la escuela. Que no es más que un lugar, una especie de guardería lumpen, donde van a mandar a todos los pibes que no tengan cupo en las escuelas. Que van a hacer creer que esto reemplaza a las escuelas, sí. Y después se va a comprobar que no tiene la más mínima formación educativa, pero es va buena. A ser una especie de el refugio para que vos dejás a los pibes y después pibes tiene 3 años atrás. Es como, y bueno, y ahí te van a hacer creer también que se están ocupando del tema, le encontraron una solución. Por supuesto, pero son generadores de solución. Pero cuando vos vayas y digas, che loco, 6 meses que viene mi pibe acá no aprendió nada y te van a decir, no politices. Exactamente. Acá no se habla de política. La tercera. ISIS retira su filial de Argentina porque los argentinos son todos vagos y no se comprometen con nada. Ya vieron que ISIS ya desembarcó en Argentina, sí. Fue la primera inversión extranjera que llegó al país y va a ser la primera en retirarse porque ya con los argentinos no va a haber caso. Y la verdad, sí. Uno dice, quiere desmentirlos, pero después... Estos sueldos no son compatibles, dice, los recursos humanos no se pueden trabajar acá. Salario de hambre. Sí. La tercera mía. Inaugura el Metrobús de Bioy Casares y pone una frase de Victorio Ocampo. Totalmente factible. Totalmente. No sé si no pasó eso. Bueno, perdónenme si ya pasó, no quería copiar de la realidad, pero es muy probable que pase. La cuarta. Argentina recibe a su primer inversor extranjero, señoras y señores. Y después de ISIS. Después de ISIS. Y es una empresa distribuidora de corchos para pegar selfies. Va a ser un furor en el país. Macri va a ir a estar en la inauguración, va a cortar la cinta. Claro. Y va a tener esa. Va a ir de chomba como la otra vez. Copió, queda todo de chomba. Sí. Y esta vez no se le va a caer la bandera en la casa, sino que se la van a tirar. Bien. Y va a tratar de sacarse una selfie como el orto, ¿no? Claro, o sea, se va a sacar una selfie mal y va a hacer un chiste de fútbol. Claro. Le erré como Higuaín. Va a ser el chiste que todos hicieron, pero 3 años más tarde. Y ahí va a decir el mismo chiste que tengo los ojos de Darín y va a decir, no, ese era el otro. Mauricio, eso fue la semana pasada. Bueno, la cuarta. Lanzan una secretaría, esto también tiene un nombre complejo. Secretaría de Revisión de Trabajo Necesario para las Pautas del Ordenamiento y Rigurosidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un puesto donde van a poner uno de estos tuiteros ñoquis que ya están cobrando por tuitear. Va a salir el semillero de los garcas del Ministerio de Modernización, que están ahí, pero al acecho. Sí. Es el River de los 90, viste que River sacaba pibes todo. Crespo, Ortega, Almeida, todo, sacaba todo. Bueno, ahí semillero de garcas van a encontrar y van a concluir en que todos los ñoquis son todos kirchneristas que ya estaban 35 años de planta. Eran todos ñoquis, 35 años de planta permanente y van a quedar todo lo nuevo. Está bien, pero muy bueno. Guarda de que nos reímos porque esto van a hacer gestión dentro de 10 años y nosotros vamos a seguir acá transmitiendo en el estudio. Con la guita de tus impuestos, que nos va a sacar, nos va a poner en una radio de práctica. Sí, en algún momento. Más, no tanto como esta, pero otra radio práctica. Sí. Bueno. La mía, la última que tengo. Randazzo cierra su campaña en el living de su casa. Sí, porque es una cosa modesta, algo más. La nueva política. Es un nuevo estilo de política en el cual no trata de ampliarse y llegar a las masas, sino que llega a... Bueno, hay masas. Para entendidos. ¿Va a haber alcance el presupuesto para masas ahí? Sí, sí. Inventor de política, de la política de culto va a ser. Es verdad que hay una foto de masa perdón, de Randazzo comiendo una masa y diciendo amasa, me lo como en un pan. Sí, sí, exactamente. Así, con un pan al lado. Y es como que lo más confrontativo que va a tener en este momento. O sea, con su gran. La estrategia de campaña de él es como derribar al enemigo que es Cristina y después ver lo que corresponde contra. Fascinante. Yo creo que vas a tener unos aciertos increíbles. Yo, la quinta mía, me avergüenza al lado de tu poder de la nivelación. Bueno, Mirta Legrand dice. Confiesa, ahí que está tirando la chancleta a la vieja, tiene ya todo. Dice que si fuera joven y se animara a probar con una mujer, esto dice, esto no persigue ningún interés, yo lo digo, sería María Eugenia Vidal. Le dice, hace una nota a María Eugenia Vidal, le pregunta, le tira 70.000 centros y dice, yo si fantasear con una mujer, sería con usted. El poder atrae, ¿viste? Sí, pero nada, quiero decir esto que no tiene nada que ver con los 700 centros que te tiré antes. Sí. Esto es un aporte desinteresado, pero sigo siendo muy crítica a tu gestión. No, sí, obviamente. Le voy a decir eso. O sea, me encanta porque. No pierdo la ecuanimidad. Cada vez que se le hace una nota a María Eugenia Vidal y cada uno también de sus militantes, hay algo que uno, un argumento con el que uno no puede batir. La leona. No, también, sino que lo que destacan de ella es su belleza. Y me parece muy y bien. Y que viene, o sea, una base militar, que está poniendo todo. Está dejando todo. Bueno, esto se hizo, esto que ustedes escucharon, se hizo con la idea de tus impuestos. ¿Y seguís pagando tus impuestos? Así seguimos. El dinero no es todo.